Pipe bueno. Maluma, baby. Gracias a Dios te fuiste. Ya no tengo nada contigo. Sé que te fuiste triste, pero yo ahora estoy tranquilo. Claro que no funcionó. Pelea porque sí, porque no. Y ahora, mientras tú te matas con tequila, fumando en la ventana noche y día, tú no tenías derecho, ya lo hecho está hecho. ¿Cómo putas me olvidas? Mientras tú te matas con tequila, fumando en la ventana noche y día, tú no tenías derecho, ya lo hecho está hecho. ¿Cómo putas me olvidas? ¿Cómo olvidar la noche donde tú y yo solo prendimos? El cielo estrellado, champaña mil velas, qué rico esa noche lo hicimos. Y no era sexo y ya, siempre fue algo más. Hasta tu vieja me quiso. No podrás olvidar, pero sí llorar por este hombre que sí te quiso. Y ya no te extraño, baby. No te volví a llorar. Es por tu pelea, baby, que eres fácil de olvidar. Yo voy por lo mío, pa'l carajo vete. No te busque un lío, que tú fuiste mi mala suerte. Y ahora, mientras tú te matas con tequila, fumando en la ventana noche y día, tú no tenías derecho, ya lo hecho está hecho. ¿Cómo putas me olvidas? Mientras tú te matas con tequila, fumando en la ventana noche y día, ahora es bici, te perdiste en el bici, oh. No sé qué te pasó. Y ahí te pillé en el party, mami. Estaba borracha y oliendo a Mari. ¿Qué pasó con la que conocí? Ya estás acabada, tú no eras así. Sé que estás dolida, pero ya no eres mía. Si sabe contar, no cuente conmigo, disfruta tu vida. Y ahora, mientras tú te matas con tequila, tequila, fumando en la ventana noche y día, noche y día, tú no tenías derecho, ya lo hecho está hecho. ¿Cómo putas me olvidas? Mientras tú te matas con tequila, fumando en la ventana noche y día, tú no tenías derecho, ya lo hecho está hecho. ¿Cómo putas me olvidas?